Partimos el programa La Verdad, una alternativa de este jueves. Felices de estar con ustedes nuevamente y partimos siempre con algunas cosas de nuestro país. Breves. La noche siempre trae sombras y a veces muerte. Y en territorio mapuche muchas veces esta se viste de uniforme. Así con ojos de fuego, Carabineros asesinó a Pablo Marchand, combatiente mapuche, un huaychafe que resistía a la ocupación de su territorio por parte de las forestales. Apenas 29 años tenía y le destrozaron el rostro. ¿Cómo es posible si no lo hacen a corta distancia? ¿Fue acaso una ejecución? Posiblemente dirán que no, que murió en un enfrentamiento, aunque haya sido inmensamente desigual, porque el Gualmapu está militarizado hace tiempo. Y si fue en una acción de sabotaje contra maquinaria forestal, que constituye una forma de resistencia a un territorio usurpado por el Estado y los colonos que invadieron el Gualmapu en el siglo XIX. Una parte del movimiento autonomista cree en el derecho a la autodefensa y a la contraviolencia ante la histórica y centenaria violencia chilena, esencialmente contra la propiedad de las forestales. En realidad, nosotros no somos partidarios de la violencia, pero si a usted le roban una parte del patio de su casa, ¿qué hace? Pregúntese eso. ¿Qué es lo que haría usted? ¿Buscaría negociar? ¿Qué buscaría? ¿Qué haría? Sobre todo si el poder que le roba esa parte del patio tiene un poder de fuego importante y tiene todo el poder a su lado y lo aplastan cada día más y más, de la misma forma que, por ejemplo, los israelitas aplastan el pueblo palestino. ¿Qué es lo que haría en ese caso? Entonces, yo no, nosotros no estamos con la violencia por ningún motivo, pero esta gente, lamentablemente, este movimiento autonomista cree en el derecho a la autodefensa. Las forestales han destruido su territorio a partir de la década de los 70 con la dictadura, consolidándose el despojo con los gobiernos de la Concertación, la Nueva Mayoría y la derecha. En el sur ya casi no hay bosques, sino que plantaciones. En el sur, donde llueve permanentemente, la acidez de los pinos y el eucaliptus han secado las napas subterráneas. Pero el bosque nativo tiene la cualidad de proteger los cauces de los ríos y otras fuentes de agua, regulando sus ciclos naturales. De esta manera también garantizan la supervivencia de la flora y fauna del lugar. Las plantaciones destruyen el bosque nativo y alteran el ecosistema y la biodiversidad, de modo de ver y habitar el mundo donde todo está en equilibrio. Los seres humanos, los pájaros, las cascadas, el viento, la tierra. Nadie ni nada sobra, todo se complementa. ¿Y qué hacen la machi entonces si sus sanaciones son en base a hierbas que provienen precisamente del bosque nativo? Tienen que viajar lejos, donde aún queda bosque, bosque nativo me refiero. Ni al Estado ni a las forestales les importa la destrucción de un modo de vida, de una cultura, de un ecosistema, de un pueblo. Como tampoco les importa la vida de los mapuches. Hoy fue Pablo Marchand, en 2018 fue Camilo Catrillanca, en 2019 fue Jaime Mendoza Collío, en 2008 Matías Catrileo, Alex Lemún, de solo 17 años, en el año 2002, por mencionar solamente algunos. En Chile, en la rebelión del 2019, le pulverizaron los ojos a casi medio millar de chilenos y chilenas. Asesinaron, detuvieron, golpearon y abusaron de miles más. Porque en Chile vale más un semáforo que una mirada. Y en el Gualmapu vale mucho más una maquinaria forestal que la vida de un joven mapuche. Siempre la eterna muerte. Eso se llama terrorismo de Estado. Pero también siempre la resistencia. Eso se llama dignidad. Ahora, una pregunta. ¿Por qué si la versión oficial habla de enfrentamientos, el abatido tiene su rostro destruido? Otra pregunta. ¿Por qué los carabineros envueltos en la operación no llevaban sus cámaras GoPro, que de acuerdo a sus protocolos tienen la obligación de llevar, que de acuerdo es obligatorio portar y usar? Esto es similar a lo que vivimos en el caso Catrillanca, que todo el mundo sabe lo que pasó ahí. Existe un video, que lo tengo aquí, que no lo puedo mostrar por razones obvias, del enfrentamiento, que aunque no se escucha ni se ve mucho, sí se escucha un audio con un grito que dice atrapamos a uno. Si decimos en un grito desesperado atrapamos a uno, esto no se condice con lo que significa un enfrentamiento. Además, si lo atraparon, ¿cómo se explica que tuviera su rostro desfigurado por las balas? Cuando uno atrapa a alguno, lo atrapa vivo o herido, pero no muerto. Cuando uno mata a uno en un enfrentamiento, no me imagino atrapamos a uno, sino matamos a uno. Entonces, muchas preguntas sin respuesta, pero se vislumbran irregularidades que no guardan relación con la versión oficial de los hechos. Tengo aquí el video, pero no lo voy a pasar porque no se justifica. Pero si alguien lo necesita, se lo hago llegar. Bueno, de acuerdo a la denuncia que hizo el presidente Evo Morales, estamos viviendo el Plan Cóndor II. Estados Unidos está molesto porque en su patio trasero se están cayendo las derechas y está llegando el progresismo. Tenemos claro, por ejemplo, Perú ganó un candidato progresista. Si bien es cierto, no ha sido todavía proclamado oficialmente, está clara la tendencia. En México tenemos un candidato progresista. En Chile es evidente que vamos a tener un presidente progresista. En varios países, en Brasil, es evidente que el próximo presidente no va a ser de la línea de Bolsonaro, eso está claro. En Argentina tenemos un presidente pseudo progresista, pero que sirve al capital igual. Pero la tendencia es lo que ellos quieren regular, y para eso están atacando a todos los países. Hicieron un atentado a través de militares colombianos contra Haití. Mataron al presidente. Había de los 20 prisioneros, 18 eran colombianos militares. Colombia es títere de Estados Unidos, así que ellos no se ensucian las manos, ellos mandan a otros a hacer la pega. Después, un atentado que hubo, que fue frustrado, tratando de atentar contra el presidente Maduro en Venezuela. En Cuba, por una protesta ínfima, pequeña, están hablando. Hasta el alcalde de la Florida llegó a decir que quieren, deberían bombardear Cuba. O sea, esa es la mentalidad de esta gente, ¿te dan cuenta? O sea, Hitler era una alpargata al lado de esta gente. Realmente son impresionantes. ¿Cómo es posible que lleguen a decir una cosa así? 60 años, un pueblo que ha vivido con un bloqueo y se ha sostenido. No se vive, a lo mejor, con grandes lujos en Cuba, pero allá no existe el hambre. Entonces, todas las movilizaciones que se mostraron en la televisión abierta eran movilizaciones espontáneas que salieron a aprobar, a apoyar al gobierno contra esta especie de agresión del imperio. Y por supuesto los medios masivos, que son verdaderos terroristas de la comunicación, están en esa cuerda. Entonces, ¿por qué dijeron? Uno de los argumentos que dieron es que la cantidad de muertos por COVID en Cuba, ¿saben cuántos son? 1.608 personas han muerto en Cuba por COVID. Claro, Cuba tiene 11.600.000 habitantes, pero tiene en el índice de muertos por 1.000 habitantes tiene 0,14, uno de los cuatro índices más bajos del mundo. Quienes reclaman, Estados Unidos tiene 607.000 muertos y con un índice de por cada 1.000 habitantes de 1,81. Y Chile tiene 1,87 muertos por cada 1.000 habitantes. Y esos son los muertos que ellos han dado oficiales. Yo sé que son más. Entonces, para que nos hagamos una idea, Brasil, por mencionarlo, tiene 2,53 muertos por cada 1.000 habitantes. Entonces, no tiene ningún asidero los fundamentos que daban ellos, incluso para una intervención. Es realmente increíble lo que esta gente es capaz de pensar y hacer. Ahora, muchos se han preguntado cómo políticas tan ineficaces y a la vez tan perjudiciales para la vida y las libertades de tantas personas se han puesto en marcha tan rápidamente y aparentemente de forma casi global en respuesta a la crisis del COVID. Bueno, esto tiene relación con lo que hemos conversado muchas veces con ustedes, de que el mismo Rockefeller en el año 2001 dijo que solo basta una gran crisis para que nosotros impongamos nuestro orden mundial. Bueno, de hecho le ha servido para imponerlo, lo están imponiendo. Altos funcionarios estaban preparados para responder como lo hicieron una vez que la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación pandémica de un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, casi sin tener en cuenta la naturaleza del virus o el grado del daño que podía causar. Schreier, que es un periodista y escritor alemán, Paul Schreier, sostiene que las decisiones políticas durante la crisis no surgieron de la nada, sino que se derivaron de una guerra contra los virus, iniciada en el año 1990, junto a la guerra contra el terror. Me estoy quedando sin villanos, me estoy quedando sin demonios, dijo el general Colin Powell. ¿Se acuerdan de Colin Powell? Era el general comandante jefe del ejército en el tiempo de George W. Bush, hijo. En una entrevista a un periódico de 1991, me quedan Castro, y por Fidel Castro, y Kim Il-sung, que era el líder coreano, que es el padre del actual Kim Jong-un. En aquel momento era el militar de más alto rango de Estados Unidos. En ese contexto comenzó la lucha contra el terror, porque si se le acaba, piensen ustedes que al comienzo del año 91, Rusia o la ex Unión Soviética era amigo de Estados Unidos, se la estaban farreando, la estaban saqueando ellos. Tenían un presidente borracho, Boris Yeltsin, y hacían lo que quieren con él. Entonces, Rusia no era problema en ese momento con ellos, para ellos. En ese contexto comenzó la lucha contra el terror, incluidos los preparativos para combatir el armamento biológico. Hubo un atentado en 1993 contra el World Trade Center de Nueva York, atribuido a terroristas islamistas. Impulsó las demandas de que se siguiera utilizando el ejército estadounidense en el extranjero, y un ataque similar, aunque de origen misterioso, contra un edificio federal en Oklahoma City en 1995 reforzó los temores de un enemigo en la sombra, dentro. Todo eso son atentados de falsa bandera, que es lo que solo acostumbran a hacer los norteamericanos. Al mismo tiempo se realizaban peligrosas investigaciones biológicas en instalaciones estadounidenses, supuestamente destinadas a comprender mejor la amenaza que podía suponer un Estado o un terrorista con un arsenal biológico. Ahora, días después de que Joe Biden fuera declarado vencedor en las elecciones presidenciales, advirtió que se avecinaba un oscuro invierno e instó a seguir usando mascarillas. Se podría decir que es una coincidencia, aunque también se podría sospechar que su elección de palabras estaba relacionada con el ejercicio, dice Schreier. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 pusieron de manifiesto la amenaza terrorista para todos los miembros de la comunidad mundial. Los cambios legales propuestos para ampliar los poderes estatales de vigilancia encontraron resistencia en Estados Unidos, pero esta desapareció tras los llamados ataques con ántrax en octubre del mismo año. ¿Quién creen ustedes que hicieron esos ataques con ántrax? Ellos mismos, esta gente se fabrica los actos terroristas para después justificar la guerra y para justificar cualquier cosa que hagan. Lamentablemente manejan todo. Entonces, bueno, no me quiero extender en este tema, pero la pregunta es, tal vez estos ejercicios podrían haber servido para encubrir y probar el estado de emergencia y comprobar cómo se podía manejar una situación política de este tipo. Una lección que podríamos extraer de la gestión de la crisis del COVID es que aunque los políticos sienten comprensiblemente la necesidad de prepararse para catástrofes mundiales, corren el riesgo de causar mucho más daño que bien siguiendo líneas de actuación rígidamente predeterminadas para hacer la ciencia de la situación, pero que en realidad obstruyen las respuestas racionales. Ahora, hacia el totalitarismo, vamos. Francia impone la vacunación obligatoria para todos los sanitarios del país y el pasaporte sanitario en restaurantes y lugares cerrados. Para allá vamos, muchachos, creen. Le hablamos la otra vez de lo que pasaba en Israel con el pase de movilidad. Ahora vemos qué pasa con Francia. No decretaré vacunación obligatoria, prometió Emmanuel Macron en noviembre de 2020. Pero como dice el refrán, donde dije digo, digo Diego, y ante la amenaza de una cuarta ola de contagios de COVID-19, el presidente francés anunció este lunes que la inmunización será imperativa para la totalidad del personal médico o no, de centros hospitalarios y residencias de ancianos. Además, el uso del pase sanitario, hasta ahora necesario para acceder a las discotecas y participar en eventos de más de 1.000 personas, se extenderá a los espacios de ocio y cultura a partir del próximo 21 de julio y a principios de agosto a restaurantes, bares, centros comerciales, hospitales, aviones y trenes. A 9 meses de las próximas elecciones presidenciales, el mandatario galo se dirigió la tarde de este lunes a sus conciudadanos a través de una alocución televisada. Si el objeto original de este ejercicio era definir el rumbo de la recta final de su mandato, la crisis sanitaria trastocó una vez más la agenda del presidente y su alocución se convirtió en una verdadera hilera de recomendaciones y medidas contra el COVID. La situación de Francia está controlada por el momento, pero si no se actúa ahora, el número de casos seguirá aumentando considerablemente y provocará inevitablemente un aumento del número de ingresos hospitalarios a partir del agosto, advirtió el jefe del Estado. Esto se lo menciono no porque les interese, a lo mejor no les interesa lo que pasa en Francia, pero esto es porque ellos van más adelante, empezaron con la plaga, con la peste antes, y todas las vivencias las viven antes que nosotros. Entonces, nosotros, a partir de lo que ellos viven, podemos inferir de lo que va a venir para nosotros, ¿se fija? Con la ampliación del uso del pase sanitario, que puede incluir un certificado de vacunación, un resultado negativo en las pruebas de detección de coronavirus o una prueba de inmunización por haber contraído el virus, Francia no solo trata de frenar la propagación de la variante Delta, especialmente contagiosa, y responsable del 50% de los nuevos casos del país, sino también de alentar a los franceses a vacunarse lo antes posible. La vacunación será obligatoria sin demora para el personal médico o no de hospitales, clínicas, residencias de ancianos, establecimientos para personal con discapacidad y para todos los profesionales o voluntarios que trabajen en contacto con ancianos o enfermos. Para poner en marcha su plan contra la nueva aceleración de la epidemia, el presidente francés convocará la próxima semana al Parlamento para examinar un proyecto de ley con las medidas anunciadas. Ese es el objetivo de hablarle de estas cosas. A lo mejor ustedes, como les digo, lo vuelvo a repetir, no les interesa puntualmente lo que pase en Francia, pero es que hoy día vivimos en un mundo interrelacionado donde hay una autoridad mundial que en este momento es la OMS, que obedece al alineamiento del nuevo orden mundial. Entonces, lo que haga Francia lo vamos a hacer nosotros. Lo que haga Israel lo vamos a hacer nosotros. Eso no les quepa ninguna duda. Ahora, a ver, vamos a hablar algunas cosas interesantes. El descubrimiento evidencia la tragedia. Esto es una evidencia de la maldad del hombre. El descubrimiento evidencia la tragedia que vive un país en el que hay casi 90.000 personas desaparecidas. Me refiero a México. Dijo que en 2017 se descubrió un centro de cremación clandestina en La Bartolina, un brazo de mar ubicado en Matamoros, Tamaulipas, a unos 12 kilómetros de la costa del Golfo de México y muy cerca de la ciudad de Brownsville, Texas. Desde entonces se han recuperado unos 500 kilogramos, o sea, media tonelada de restos óseos calcinados. Eso es mucho, porque son los huesos que están resecos, no pesan nada, por lo tanto, 500 kilos de restos óseos es una gran cantidad de cadáveres. Añadió, aunque no precisó cuántos han logrado ser identificados. Una de ellas explicó al portal, una de las personas que estaba ahí, digamos, explicó al portal donde van los desaparecidos que en 2017 en La Bartolina comenzaron a abrir un pozo y lograron documentar 24 fosas, aunque solo lograron abrir una o dos con la ayuda de la Fiscalía Estatal. Nos fuimos arriba del terreno y había otro pozo que excavamos y sacamos. Ahí nos intoxicamos, tres personas. Entonces ese otro pozo y tres más se abrieron y terminó la intervención del Estado. Pero como yo no tenía resultados y una exhumación correcta, fue cuando intervino la FGR a mediados del 2018, recordó. La buscadora que forma parte del colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos, agregó que la cifra de restos encontrados es mayor a la que reveló la fiscalía, ya que solo el año pasado se recolectaron 725 kilos de huesos junto con credenciales de identidad de algunas víctimas, facturas, ropa calcinada, relojes, anillos, ropa y dentaduras de oro. La desaparición forzada de personas, que es un crimen de lesa humanidad y por tanto es imprescriptible, se transformó en un problema central en México a partir del 2006, el año que el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Desde entonces, las organizaciones criminales que operan en el país se multiplicaron y en muchos casos, en complicidad con funcionarios, cometen masacres y esconden los cuerpos de sus víctimas o lo que queda de ellas. Hasta ahora se han descubierto más de 2.000 fosas clandestinas con restos humanos amontonados. Dan cuenta la maldad del hombre ahí, 90.000 personas que se han desaparecido, que hay desaparecidas, la están descubriendo de a poco. Y el último gobierno, antes de López Obrador, estaba Peña Nieto, que le dio chipe libre al narcotráfico. Entonces, ahí podían hacer cualquier cosa la gente. Bueno, para hablar un temita, vamos con un audio que tenemos. ¿Tenemos el audio? ¿Producción? Bueno, si no está el audio por ahí, vamos. Está pasando, parece increíble, pero la Tierra se está partiendo literalmente en dos. Veamos la nota del día de hoy. Muy bien, y esta noticia nos llega nuevamente desde México. Un saludo a todos nuestros seguidores de México, seguidores número uno. Y es que un enorme socavón se forma en Chihuahua, México. Literalmente se abre la tierra, se continúa abriendo la tierra en varios sectores de México. Pues esta vez un enorme hoyo de más de 20 metros de diámetro aparece de la nada en la carretera de Chihuahua, México, este 12 de julio del 2021. Pues los socavones siguen apareciendo en México y esta vez apareció este enorme socavón en la localidad de Flores Magón de Chihuahua. Pues este hoyo apareció debido a las recientes lluvias en el kilómetro 25 de la carretera de Jagüeyes y San Lorenzo, en el municipio de Flores Magón. Pues el socavón apareció el 3 de julio y desde entonces empezó a crecer considerablemente, llegando a medir aproximadamente en esos momentos unos 20 metros de diámetro. Las autoridades dijeron que la carretera fue cerrada para la circulación de los vehículos y continuó la preocupación por la aparición de esta clase de socavones en todo el territorio mexicano. Recuerden que aquí en Sismo Alerta nosotros estamos haciendo un seguimiento a estos socavones que están apareciendo en diferentes partes, no solamente en México, sino en el resto del planeta. No olviden seguirnos y suscribirse para que puedan recibir estas actualizaciones de noticias diarias que estamos transmitiéndoles a ustedes a través de nuestro canal. Vamos a otra parte del mundo y esta vez en Islandia, pues también aquí se está abriendo la tierra de una manera impresionante, pues las imágenes aéreas que les vamos a mostrar muestran la grieta entre la placa norteamericana y la placa eurasiática en Islandia, pues estas dos placas se están separando y creando una ruptura bastante dramática, pues el terreno es la unión entre estas dos placas tectónicas y es popular ya entre los turistas, pues pueden explorar estas maravillas naturales también que se han formado por la separación de estas dos placas tectónicas. Pues esas divisiones de tierra tienen muchas faldas, valles, también volcanes y hasta aguas termales. Estas son causadas por las placas eurasiática y también norteamericanas en Islandia, las cuales se están separando cada día más. Pues algunas de las grietas están llenas de aguas bien claras, donde los buzos pueden verse también explorando las grietas submarinas, que pueden medir hasta 61 metros de profundidad. Impresionante este fenómeno que está ocurriendo también aquí entre las placas norteamericana y la placa euroasiática. No sabemos en qué momento esta división de placas realmente puede hacer colapsar el terreno por completo o llegar a crear un terremoto de gran magnitud que acabe con toda esta... Bueno, ahí teníamos una fracción de un audio que les ha dado cuenta de que siguen apareciendo grietas inexplicables en distintas partes, aparentemente cada vez más frecuentes. Es algo, una gran señal de los tiempos que es absolutamente indesmentible, que no la podemos justificar con el cambio climático, como hacen todos. El clima sigue dando señales de alerta, ¿cierto? El hemisferio norte del planeta enfrenta varios olas de calor sin precedentes, récords mundiales en distintos lados. En las últimas semanas se rompieron récords de temperaturas en Norteamérica, cuando hablo de Norteamérica me refiero a Estados Unidos y Canadá, con más de 1.500 fallecidos. España, India y otros países están sufriendo fenómenos similares. Por otra parte, la temporada de huracanes en el Atlántico comenzó con mucha fuerza, porque este es el comienzo de la temporada de huracanes. Con la llegada del huracán Elsa en el mes de junio en el Caribe, y eso que estamos solo en el inicio de la temporada, las altas temperaturas han desatado voraces incendios, como en Oregon, que se destruyó todo el sector agrícola. La pregunta es, ante las sequías prolongadas, ¿podrán los seres humanos interpretar estas señales? ¿Estamos a tiempo de cambiar el rumbo? Cuando creen ustedes que los gobiernos, algún gobierno están en la dirección o están preocupados de buscar una forma de contrarrestar esto, aunque sea equivocada, o están preocupados de su economía y de la guerra, o de poner sanciones a los países para dominar, para aplastar. Se dan cuenta que indefectiblemente la civilización que tenemos está destinada a fenecer por culpa de la ambición del hombre, por culpa de su conciencia, de su falta de conciencia, un hombre absolutamente egoísta, ignorante, con mentalidad asesina, con mentalidad de dominador, conquistador. Entonces, la idea de hablar del cambio climático, y eso es una evidencia tan grande, yo lo veo tan claro, del control mental, porque la gente muestra unas lluvias y unas inundaciones que han en Alemania y en Bélgica la semana pasada, en Francia y en Italia, pero unas cosas pero impresionantes que aquí nunca hemos visto. Estamos hablando de metro y medio de agua, los autos quedan tapados completamente. Entonces, y la gente dice, pero, y yo he escuchado, y le pregunto a mucha gente, y dicen el cambio, pero el cambio climático, y como que quedan tranquilos. Como que su programación mental es tan brutal que al saber la causa y eventualmente la solución, ¿cierto? Porque al saber la causa eventualmente podrían saber la solución, quedan tranquilos con el problema. O sea, pero es que causa el cambio climático. Y cuando hay terremotos, cuando hay erupciones volcánicas como las que hay, cuando hay asteroides y cuando hay grietas cada vez más frecuentes, ¿le podemos echar la culpa al cambio climático, digo yo? Y ahí es donde la gente, sin capacidad de raciocinio prácticamente en su mayoría, controlada mentalmente, no piensa. Porque, y le echan la culpa al cambio climático, y todavía hablan de las emisiones de CO2. El cambio climático existe, pero no es culpa de las emisiones de CO2. Las emisiones de CO2 sirven para la fotosíntesis, las emisiones de monóxido, las emisiones de hidrocarburos aromáticos que echan los productos de combustión, productos industriales, esas contaminan sin lugar a dudas. Pero las emisiones de CO2 no son dañinas. Hablar de este tema, ellos lo supieron, son brillantes como lo hicieron. Porque la gente poco a poco, y ustedes lo van a ver, poco a poco, acuérdense lo que les digo, como ven que ningún gobierno, porque ningún gobierno de ninguna parte del mundo está preocupado de qué pasa con el cambio climático y no hacen nada en esa dirección, hacen unas convenciones que la COP25, la COP26, que no sirven para nada, solamente para decir dónde se va a hacer la próxima, pero no hay nada, no se hace nada. Entonces, la gente misma va a empezar a pedir, va a hacer un clamor popular, a que la única manera de que se haga algo, la necesidad de un líder mundial. Entonces, el demonio tiene que estar muerto de la risa, porque le estamos pavimentando el camino nosotros mismos con nuestra estupidez, nuestra ignorancia y nuestra ambición. Los líderes mundiales están en otra. Y la movilización social, que hoy día pide muchas cosas, más adelante va a estar pidiendo eso. Entonces va a estar pavimentando, le va a estar pidiendo a gritos que se manifieste el anticristo como el líder mundial. Sin saberlo, sin saber quién es realmente, porque lo van a encontrar fabuloso, lo van a encontrar pacificador, lo van a encontrar, va a tener una apariencia de hombre bueno, va a parar, probablemente va a parar una guerra. Entonces, así estamos cayendo derechito en las manos del anticristo. Bueno, eso es lo que les quería comentar, y vamos a comentar una cosita muy interesante ahora. El rumor de esto, nosotros hemos hablado de la existencia extraterrestre, no tenemos, no es que nosotros creamos en eso, no tenemos certeza absoluta, por razones que no podemos hablar ahora, pero esto es muy interesante porque es una declaración de un ex veterano que denunció el contacto de la Fuerza Armada con los Altos Blancos. Los Altos Blancos. Charles Hall, un ex veterano que denunció el contacto de las Fuerzas Armadas con los Altos Blancos. Está saliendo mucha información, mucha desclasificación OVNI. A mediados de la década de 50, un grupo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tuvo un contacto con una raza extraterrestre, la cual fue conocida posteriormente como los Altos Blancos. Charles Hall, un ex veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue el encargado de divulgar esta información y de explicar lo sucedido. Según la información suministrada por Hall, estos seres miden más de 2 metros 40 de altura. Tienen una apariencia humanoide, donde destacan su cabello rubio, platinado y su físico fornido. Su piel es pálida y tersa y su anatomía es prácticamente idéntica a la nuestra, pero existe una diferencia muy notoria: la forma de caminar. Estos seres están acostumbrados a una gravedad mucho mayor, por lo que caminan más encorvados y con las rodillas más flexionadas. No pueden hablar, por lo que se valen de la telequinesis para poder comunicarse con los humanos, vale decir, transmisión de pensamiento, que sea. O sea, nos inoculan pensamientos. O sea, yo estoy frente a un ser y ellos me entregan un pensamiento. Y yo lo adquiero como que fuera mío, digamos. Hall aseguró que estos seres usaban trajes aluminizados y, según lo que les dijeron a los miembros de la Fuerza Armada, pueden vivir hasta 800 años. Tienen una condición que no los hace envejecer como los humanos. Ellos cuentan con dos etapas de crecimiento, hasta los 400 años, que puede medir hasta 2 metros de altura, pero al cumplir los 4 siglos, sufren un estiramiento que los hace superar los 2 metros 40. Los Altos Blancos demostraron ser muy inteligentes, capaces de procesar y entender cualquier información de manera inmediata. De esa forma, comprendieron el modo de vida de la humanidad. Según investigaciones, cada individuo posee un talento que destaca, sea física o intelectualmente. A pesar de que su tecnología es muy superior a la nuestra, la evidencia sugiere que moralmente no son diferentes a nosotros. A lo largo de la historia, muchas culturas antiguas, y ojo aquí, mencionaron personas de gran estatura y de piel blanca. A pesar de que su origen y planeta son desconocidos, hasta el momento se cree que provienen de Alpha Centauri, pues han demostrado que la estrella Arcturus es de suma importancia para su cultura. Muchas personas han denunciado en la actualidad haber visto personas con características físicas similares de los Altos Blancos. Pero lo más interesante son los registros históricos que mencionan la presencia de personajes sumamente altos con cabellos plateados y de piel blanca. Ojo aquí, en Sudamérica los incas describieron a sus maestros venidos del cielo como seres blancos que compartieron la sabiduría con ellos. La mitología persa hace mención a los Ahura Mazda o los espíritus de la sabiduría. Estos seres también son descritos como hombres de gran estatura, cabello y piel blanca, que enseñaron a los lugareños el arte de la agricultura, matemáticas, astronomía, arquitectura y mucho más. En Norteamérica, los indios Hopi nombran a los Pajana o los hermanos blancos del cielo. Su mitología asegura que otorgaron conocimientos espirituales a los nativos. De hecho, la tribu continúa esperando su regreso. En la India, los antiguos escritos sánscritos mencionan a los Vayu, los dioses blancos del viento, quienes también otorgaron grandes conocimientos a las civilizaciones antiguas. Además, también hacen mención a un mundo donde las naves voladoras o vimana, controladas por la mente de los dioses, eran comunes en el cielo. Charles Hals hizo mención a tres tipos de naves que viajaron, donde viajaron los Altos Blancos. Estas naves tenían diferentes tamaños y funciones. Estaba la más pequeña, impulsada con energía nuclear, que era usada para la exploración. Esa es energía nuclear de fusión, no de fisión. De fusión es la misma energía solar del Sol, la nave interestelar que se movía a la velocidad de la luz. Pero lo que más destacaba era la nave negra, la cual medía aproximadamente unos 20 metros de alto y casi 110 metros de diámetro. Sobre este tema, y esto es muy interesante, Hall pudo ver personalmente el hangar donde se resguardaron estas naves voladoras. Sobre este tema dijo lo siguiente: el expresidente Eisenhower pudo haber sostenido reuniones secretas con estos extraterrestres. Yo sé que fue así porque tenemos un montón de testimonios y bueno, podemos hacer un día ese tema como programa. Pude observar las instalaciones de reparación donde desde una distancia corta y hasta donde sé, soy la única persona a la que se le ha permitido ver estas instalaciones. Los generales estadounidenses harían cualquier cosa para mantener buenas relaciones con los Altos Blancos con tal de obtener su tecnología. El ex militar denunció que las Fuerzas Armadas estadounidenses se encargaron de abastecer de suministros a estos seres. Sobre su alimentación siempre se le llevó hongos, budín y vegetales, por lo que se supuso que eran herbívoros. Expertos creen que Eisenhower, durante su administración, mantuve reuniones secretas con el grupo de Altos Blancos en la Tierra, quienes intentaban convencerlo de cancelar su programa de misiles nucleares a cambio de tecnología avanzada. Y usted comprenderá que eso no ocurrió. O sea, no cancelaron su programa de misiles nucleares, por lo tanto no hubo ese intercambio de tecnología. Los expertos creen que esta reunión no llegó a ningún acuerdo y, por el contrario, Eisenhower firmó un tratado con los grises. Los grises son más que seres, son robots biológicos que llegaron acá para probar el comportamiento humano. Son las naves que llegaron a Roswell y así otras, a varias partes del mundo, con estos seres chiquititos de cabeza grande, que no son seres como estos que estamos mencionando, sino que son seres que son verdaderos robots biológicos. Son como Terminator que vienen. Pero a pesar de todo eso, son mejores que nosotros. En este acuerdo, Estados Unidos podía mantener su arsenal nuclear, ya que estos seres solicitaban experimentar con personas para llevar a cambio el intercambio tecnológico. De esta forma se puede entender que los Altos Blancos no representaban ninguna amenaza para la humanidad. Solamente usaron la Tierra como base para intentar que nuestra civilización se desarrollara y dejara el tema con las armas nucleares. Existe muy poca información sobre estos extraterrestres Altos Blancos. Más allá del relato de Charles Hall, las investigaciones hechas por expertos y las denuncias de personas en el mundo. Sin embargo, la teoría ha tomado más fuerza y son cada vez más los investigadores que se han dado a la tarea de estudiar esta civilización. Muy interesante el tema. porque no son los mensajeros del cielo lo que lo están diciendo, sino que son desclasificación de documentación de la Fuerza Aérea Norteamericana. Entonces, y con pruebas documentales. Ahora, en relación al tema, tenemos un mensaje. Este mensaje en realidad salió a propósito de los rumores de guerra que hay. Ustedes sabían, queridos auditores, que hay. Hemos hablado muchas veces de rumores de guerra, pero por ejemplo hay provocaciones prácticamente día por medio entre Rusia y Estados Unidos, entre Rusia y la OTAN. Está muy fuerte la posibilidad de guerra entre China y Taiwán, y Taiwán respaldado por Estados Unidos. Entonces, Turquía está también provocando conflictos con Azerbaiyán y está en Libia. Turquía también tiene conflictos con Grecia por una proporción, una parte del mar Egeo, donde se supone que hay petróleo y que están disputándose a quién le corresponde esa parte. Entonces, Grecia está con el respaldo de la OTAN y Turquía, que pertenece a la OTAN, prácticamente está como fuera de la OTAN. Formalmente está en la OTAN, pero en la práctica está fuera de la OTAN porque le compró sistemas de misiles S-400 a Rusia y eso provocó la ira de Estados Unidos. Pero Estados Unidos no tiene ningún poder contra Turquía, ninguno, ninguno. Acaban de tener una reunión Erdogan con Biden y Erdogan lo mandó a cierta parte. Entonces, no tiene ningún poder sobre Turquía, es demasiado, demasiado poderoso y demasiado estratégico en su ubicación. Está en la puerta del Mar Negro. Y entonces tiene demasiado, demasiado poder justamente por eso. Zonas ricas de petróleo, tiene pasos oleoductos de gas y de petróleo que comprometen a Europa. Entonces, está Turquía. Turquía es una superpotencia, esa es la verdad. En este momento Turquía es una superpotencia, por eso que se ha hablado incluso de que Erdogan quiere revivir el Imperio Otomano. A ese nivel llega Turquía. Entonces, eso es lo que les quería comentar. ¿Tenemos una pregunta de nuestros auditores? ¿Cuál será la señal de la presencia de Jesús, Claudio? Porque estaba hablando del lado negativo y el lado positivo, ¿cuándo? Ahora los constituyentes se la pasan puro peleando, es lo mismo, lo que siempre has conversado. Los políticos no están en la vibración alta, no le importa verdaderamente la gente. Y me voy a morir por acá, Claudia Apablaza, muy interesante tu programa. ¿En qué momento vamos a ver la evolución? ¿O tendrás que morirte tú, yo, mis hijos, para ver ese cambio? Bueno, efectivamente, en todas partes ha sido dicho que en todas partes iba a haber conflicto, en todas partes habrá caos. El caos está empezando. Usted puede escoger el presidente que quiera, pero ninguno de los presidentes que vamos a escoger nos va a servir. Ninguno. Perdone que sea así, no es que quiera. Tengo que decir lo que yo considero que es la verdad. Si el día de mañana me equivoco, seré el primero en reconocerlo, pero lamentablemente no creo que me equivoque. No soy yo el que lo dice, soy yo, transmito cosas que han sido dichas por muy buenas fuentes de información, mensajeros del cielo, profecías y un montón de otras cosas. Entonces, no va a haber ninguna solución en este mundo. La gente que está esperanzada con la convención constitucional, la gente que está esperanzada en un candidato progresista, no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar cuando hay un candidato así? Si gana Jadot, van a hacer lo mismo que están haciendo con Venezuela, no van a Lo van a ahorcar, nos van a ahogar. Para que nosotros mismos le digamos que el gobierno no sirve, entonces hay que sacarlo y llamemos a los militares para repetir el 11 de septiembre. Eso va a pasar. Entonces, Estados Unidos, que es el brazo derecho del anticristo que manda el mundo en este momento, no va a permitir. Si Estados Unidos perdió todo su poder en Medio Oriente, todo, todo, todo, en otras partes, ahora salió con la cola entre las piernas de Afganistán, ya se lo echaron de Irak, no tiene ningún peso, no tiene influencia, nada. Y si Turquía más encima le golpea la mesa, no tiene ningún peso específico, nada. Entonces, ¿dónde se tiene que afirmar su poder? ¿Dónde se afianza su poder? Aquí, en su patio trasero. Nosotros somos su patio trasero. Entonces, no va a dejar, no va a dejar, va a imponer un nuevo plan Cóndor, se está hablando. Y entonces, es poco esperanzador. Ahora, claro, hay caos, va a haber caos de todas partes, pero pronto la intervención divina se va a hacer notar. Y todas estas cosas no van a llevar a puerto ni van a terminar porque la intervención divina lo va a impedir. Entonces, la intervención divina se va a manifestar con las fuerzas de la naturaleza cada vez mayor, que son las cosas que venimos hablando, estas grietas, todas estas cosas, terremotos, grandes terremotos, las erupciones volcánicas, los asteroides, etcétera, etcétera. Y la maldad del hombre es lo que estábamos mencionando, la principal señal de la venida de Cristo. Aparte de todas las señales que hemos mencionado, hay señales divinas, señales increíbles que hemos mencionado, les voy a mencionar aquí, por ejemplo, una señal de la maldad para que usted quede absolutamente choqueado. ¿Sabía usted lo que es el adrenocromo? Bueno, el adrenocromo, hemos descubierto correlaciones aterradoras que llegan a lo profundo de Hollywood y la industria municipal. Es un hecho científico reconocido que el adrenocromo se forma en el cuerpo humano como un subproducto de la adrenalina. La adrenalina es liberada por el cuerpo cuando una persona está bajo estrés o en un dolor severo, shock o miedo. Es el programa especial de la naturaleza para preservar la vida en situaciones extremas. En los años 40, estudios de Hoffer y Osmond demostraron el efecto alucinógeno del adrenocromo, que es similar a la droga LSD. El término adrenocromo se enfocó por primera vez en una escala mayor en 2017 a través de las declaraciones del ex oficial de inteligencia de alto rango de la CIA, Robert David Steele. El uso de esta expresión es en conexión con el abuso ritual de niños. Se habla de abuso ritual cuando las víctimas, generalmente niños, son abusados sexualmente, torturados o sacrificados en el curso de ceremonias de culto satánico. Esto lo hacen las élites, para que ustedes sepan. Tengo mucha información respecto a eso. Roberto David Steele habló en una entrevista sobre el hecho de que los niños son torturados en tales ceremonias para lograr exactamente este efecto, un alto nivel de adrenalina en la sangre. Según Steele, es una práctica en los círculos satánicos beber esta sangre enriquecida con adrenalina para drogarse con ella. Robert David Steele también dice en varias entrevistas que el adrenocromo es un agente rejuvenecedor en los círculos más ricos. Resulta que beber sangre de niños es un dispositivo anti-envejecimiento. Esto es realmente enfermo y repugnante, pero es un hecho químico. Y si bebe sangre infantil, adrenalina, es decir, aterrorizas al niño, no solo con la sodomía, sino con la tortura y otras cosas rituales satánicos, si suprime la sangre del niño antes de matarlo y bebe su sangre, es un doble efecto del dispositivo anti-envejecimiento. ¿Entiendes que hay sacrificios de niños donde la gente bebe realmente adrenocromo? Donde aterrorizan tanto al niño y esto es difícil de tragar. Esto es difícil incluso de comprender. Es un antiguo ritual para aterrorizar, principalmente a los niños, porque son más puros. Aterrorizarlos hasta el punto en que no pueden, donde están tan asustados y están bombeando tanta adrenalina y están tan aterrorizados y luego, bueno, finalmente los matas y bebes su sangre. Eso es una ceremonia ritual muy enferma, y ahora lo embotellan y lo venden en frascos, y la gente compra esta mierda. Es una droga. Conozco gente en este negocio que me confirma lo que sé. ¿Qué le parece, querido auditor, que tengo más información respecto de esto, pero realmente es absolutamente grotesco, inaceptable? ¿Usted cree que el mundo puede seguir igual con este tipo de cosas? ¿Usted cree que el mundo puede seguir igual cuando se mata, se le sacan los ojos a los niños para que sean mejores mendigos? ¿Se le saca la sangre a los niños para venderlas a los países del primer mundo? ¿Se le sacan los órganos también con el mismo fin? Cuando todo el objetivo, la vida no vale nada y todo se hace por dinero y se puede destruir la vida sin ningún problema por dinero, ¿usted cree que este mundo puede seguir así? ¿Usted cree que este mundo que destruye todo, que destruye ecosistema, destruye todo, destruye la vida por un afán comercial, donde hoy día se queman aquí, por ejemplo, y en todas partes del mundo, se queman bosques nativos para transformarlos en forestales? Aquí no lo subsidian más encima. En otras partes, en España, hay mafias que se dedican a quemar bosques. Entonces, para conseguir el mismo objetivo. Entonces, ¿usted cree que este mundo puede seguir mucho tiempo más? ¿Cree usted que haya una señal más potente de la venida del Hijo del Hombre pronto que esto? Pronto veremos, aseguro, pronto, querida auditora, venimos. Conjuntamente con la fuerza de la naturaleza, pronto veremos la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En una semana lo vamos a ver. Ahí vamos a ver qué va a pasar con la bolsa, va a pasar con la gente. Cuando la gente, y dice la Escritura, y lamentarán todas las tribus de la tierra, ahí se van a arrepentir. Algunos creerán que es un holograma, pero eso es imposible. Un holograma no se puede sostener durante una semana en todo el planeta. Eso es una cosa que le va a quitar el habla a todos los potentes, a los criminales del mundo. Entonces, esa es una señal de la pronto regreso de Cristo. Esto no da para más. Absolutamente no da para más. Esto se acabó. El hombre no tiene capacidad de raciocinio, no tiene capacidad de discernimiento. El hombre quiere hacerle guerra a Rusia. Hacerle una guerra a Rusia es asegurar la destrucción del planeta. Entonces, no sé, ¿qué puedo decir? No sé qué decir, porque no tiene ningún sentido las cosas que hacen las personas que mandan el mundo, los líderes mundiales, las personas que planifican y que mandan a los presidentes tampoco. Entonces, hay cosas que no tienen sentido. La gente, no sé, eso se llama estar en poder del demonio. Esto es lo que profetizó la Virgen en Fátima, que Satanás gobernaría en todos los puestos de poder del mundo, o sea, gobernando las mentes de los hombres, obviamente. Entonces, ¿por qué esa gente le permitió su entrada? Porque esa gente le dio, con sus antivirtudes, le dio la entrada a Satanás. Pero esa es la evidencia más grande que puedo darle de la pronto regreso de Jesucristo. Y tengo muchísimo más para hablar sobre la maldad del hombre. Pero bueno, no nos queda programa, así que eso es cuanto les puedo decir. Y pronto veremos, como les digo, la señal del Hijo del Hombre. Y antes de eso, durante eso, digamos, veremos también el contacto extraterrestre. Miles de naves que llegarán al planeta como la última oportunidad que nos da el cielo para cambiar. Nos van a dar un mensaje, no nos van a invadir, no nos van a hacer nada, pero nos van a dar un mensaje, quiénes son ellos y a qué vienen, y van a anunciar, por supuesto, el próximo regreso del juez divino. Entonces, eso es lo que viene pronto. Ninguna cosa, les he dicho muchas veces acá, que no hay esperanza en nada de este mundo, nada. Este mundo ya está terminado desde el punto de vista de conciencia. El hombre, este hombre fracasó, esta civilización fracasó. va absolutamente al despeñadero. Bueno, queridos auditores, parece que ya estamos al borde de del tiempo, así que tenía algunas cosas más para comentarles, pero bueno, tendremos que dejarlas para el próximo programa. Siempre es para mí muy grato estar con ustedes y me hace muy, muy feliz. Así que gracias por su pregunta, muy buena su pregunta, y lo esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.